Estos son los titulares del miércoles 15 de junio. El asalto de las tropas rusas a la ciudad ucraniana de Severodonetsk recuerda el horror en Mariupol. La OMS convocará una reunión de su comité de emergencia para hablar sobre la viruela del mono. El gobierno de Japón prevé crear un organismo para gestionar las enfermedades contagiosas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las tropas rusas han estado batallando por el control de Severodonetsk, ciudad del este de Ucrania. Las autoridades de este país informan de que más de 500 personas están refugiadas en una planta química que hay allí. Hay quien teme que los rusos asedien el lugar como hicieron con la acería de la ciudad portuaria de Mariupol. Las fuerzas rusas han destruido puentes, lo cual hace que sea prácticamente imposible que escapen los civiles. Sin embargo, funcionarios de defensa de Moscú dijeron que abrirían un corredor humanitario. También manifestaron que los combatientes ucranianos deberían detener su resistencia insensata y entregarse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció el derramamiento de sangre. Dijo que los intensos combates en Severodonetsk y las zonas circundantes han provocado muertes, como sucedió antes. Añadió que resulta doloroso para todos los ucranianos. Zelensky volvió a pedir a los aliados que doten a sus fuerzas con armamento moderno antimisiles y dijo que no hay ninguna excusa para que se produzcan retrasos. El miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, presidirá una reunión de delegados de decenas de países que conforman el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Discutirán sobre la forma en que pueden ayudar en los combates. Entre tanto, fiscales y agentes de policía de Ucrania están investigando presuntos crímenes de guerra que el ejército de Rusia habría cometido en localidades próximas a la capital ucraniana, Kiev. Estas habían sido ocupadas por los soldados rusos. El aeropuerto Antonov, situado en la localidad de Hostomel, fue atacado por los efectivos rusos el 24 de febrero, día en que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Un edificio de viviendas de las proximidades resultó gravemente dañado a causa de los bombardeos y disparos. Los fiscales ucranianos señalan que se confirmó la muerte de 86 personas que estaban en la ciudad y que muchas otras se encuentran desaparecidas. Policías y fiscales estuvieron recogiendo cajas de munición y recipientes de comida que, según se cree, dejaron los soldados rusos en un complejo de viviendas. Tienen previsto utilizarlos como prueba ante la justicia. Los investigadores también encontraron un foso de gran tamaño que los soldados rusos habrían excavado para ocultar sus vehículos. Midieron y registraron las dimensiones y la profundidad del mismo. El jefe administrativo de Hostomel, Taras Dumenko, declaró que había edificios en la localidad que tenían que ser demolidos y reconstruidos, pero que se podrían encontrar nuevas pruebas entre los escombros. Dumenko agregó que funcionarios y fiscales colaborarán para tomar nota de los hechos que rodean los presuntos crímenes de guerra. Añadió que, según cree, podrán identificar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia de acuerdo con el derecho internacional. La Fiscalía en Kiev está intensificando su investigación en las localidades próximas que han sufrido importantes daños. Los fiscales enviados allí están preparando informes sobre las pruebas que recaban. Uno de ellos, Andriy Gladky, indicó que las autoridades deben probar que los ataques se efectuaron contra viviendas privadas y no contra instalaciones militares. Gladky manifestó que la investigación es muy complicada, ya que hay muchos lugares y gran cantidad de pruebas. Agregó que, a pesar de ello, los fiscales las recopilarán cuidadosamente con el fin de dejar al descubierto crímenes de guerra y poder celebrar los juicios correspondientes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que convocará una reunión de su comité de emergencia la próxima semana para evaluar si el brote de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Así lo anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa el martes. Dijo que el organismo que dirige había recibido informes por parte de 39 países con más de 1.600 casos confirmados. La enfermedad se está propagando por naciones occidentales, aunque apenas se había encontrado anteriormente fuera de África. Tedros dijo que está claro que el virus se está comportando de forma inusual a como lo hacía en el pasado. Añadió que el patógeno está afectando cada vez a más países y que es necesario adoptar algún tipo de respuesta coordinada. La reunión del Comité de Emergencia, a la que se ha invitado a expertos de distintos países, tendrá lugar el 23 de junio. En el pasado, la OMS declaró que eran emergencias de salud pública de preocupación internacional los brotes de ébola y de la poliomielitis, e hizo lo mismo con la COVID-19 en enero de 2020. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Nuestra emisora NHK ha podido saber que el gobierno japonés tiene previsto crear un organismo para la gestión de enfermedades contagiosas que estaría a las órdenes de la Secretaría del Gabinete. El miércoles el Ejecutivo recibirá propuestas por parte de un grupo de expertos que investigan las medidas para combatir el coronavirus y espera compilar medidas drásticas contra las enfermedades contagiosas. El borrador de plan del Gobierno afirma que la nueva dirección será un ente unificado responsable de tomar medidas para hacer frente a las enfermedades infecciosas. Actualmente, la Secretaría del Gabinete y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, entre otros, tienen papeles independientes. En el borrador también se pide que el Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, que realiza la investigación a nivel básico, se integre en el Centro Nacional para la Salud y la Medicina Globales, que suministra servicios de atención clínica. El nuevo instituto sería la versión japonesa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Asimismo, el Ejecutivo japonés prevé crear dentro del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social un grupo sobre enfermedades contagiosas para reforzar la capacidad de respuesta. Colaboraría con el nuevo instituto y con los gobiernos municipales. Por otro lado, el borrador solicita que se estudie la posibilidad de que los gobernadores prefecturales tengan poder a la hora de emitir instrucciones y órdenes a los hospitales con el fin de garantizar que haya suficientes camas para pacientes cuando se propagan enfermedades contagiosas. Durante las transacciones del miércoles en el mercado de cambios de Tokio, el yen volvió a caer frente al dólar a un nuevo mínimo que no se registraba en 24 años. La moneda japonesa descendió momentáneamente al nivel de 135,5 yenes frente a la divisa estadounidense. Los inversores están vendiendo yenes y comprando dólares para beneficiarse de su rendimiento más elevado. Esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos acelere el ritmo al que incrementa las tasas de interés. La política de la entidad está potenciando las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos y la brecha, cada vez mayor, con respecto a las tasas de interés de Japón, está intensificando las ventas de yenes y las compras de dólares. Con esta noticia ponemos punto final a este boletín informativo, que comenzábamos con la noticia del asalto de las tropas rusas a la ciudad ucraniana de Severodonetsk, que recuerda el horror en Mariupol. Muchas gracias por su atención.